Hey bro, this is an audio message to my brother Jeremy Holloway. Pastor Jeremy, te extraño mucho. Espero algún día poder volver a verte. Espero con ansias la próxima conferencia internacional para poder darte un abrazo y una felicitación. En este tiempo, por lo menos estamos unidos a través de Facebook. Te mando un abrazo muy fuerte y quiero decirte feliz Navidad. Dios te bendiga por siempre, Pastor Jeremy. Eres un hermano que vino de lejos a Guadalajara y se quedó realmente, por lo menos en mi corazón y en el corazón de toda mi familia. Te queremos mucho. Te manda saludos mi hermano Carlos, mi hermano Adrián, mi cuñada Narda. Espero volver a tener contacto contigo muy pronto. Dios te bendiga mucho, Pastor Jeremy. Sigue haciendo todo lo que haces para la gloria de Dios. Y sabes que en Guadalajara dejaste a muchos amigos. Espero volver a verte pronto, Pastor Jeremy. Te deseo feliz Navidad. Dios te bendiga. Adiós. Se despide de ti tu hermano, el pastor José de Jesús Rosas de Guadalajara. Bye.